esta emisión, miedo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado el trapo. Sin manos corrudas, no he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado el trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cargado el tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Mis manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Mis manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, Opa gente, saludos desde Irola Irratia, rock a todo trapo, adelante rock and roll. Aquí estamos una semana más con nuestro programa. Hoy en esta fecha señalada, 14 de febrero. Ay, día de San Violentín. Bueno, os comento un poquito la novedad para hoy, que se trata del nuevo disco del grupo de Barcelona Secret Army. Bueno, escucharemos unas cuantas canciones de este nuevo trabajo del Secret Army. Hoy el programa va a ser un poquito más corto de lo habitual, así que vamos a empezar ya sin más historias. Y bueno, pues como os comentaba, hoy que es ese día de San Valentín, San Violentín, que le llamo yo, vamos a escuchar una canción apropiada para esta fecha tan señalada. Y bueno, se trata de un tema de aquella banda bilbaína La Casa User. Bueno, pues una canción bastante destacada dentro de su repertorio y que a mí me gusta especialmente. Sobre todo para un día como hoy. Se titula Me quiero a mí, La Casa User. Mi Pues sí, señor, con esto hemos empezado Roca Todo Trapo 14 de febrero. Aquí la casa User acaban de sonar con Me Quiero a Mí. Bueno, ya veis que tengo un concepto bastante personal de las del amor y de las relaciones sentimentales. Bueno, bromas aparte, vamos adelante, vamos a escuchar a The Damned. Casi nada, que les vamos a tener en directo en Bilbao el 18 de abril. A esta veteranísima banda inglesa. Pues bueno, que bueno, que son casi 40 años, como quien dice, de esta banda. Menuda carrera y menudo, como diría, cuerda que tienen, ¿no? Porque es que además es una banda que se mantiene en forma al 100%. Y ahí están sus conciertos que lo atestiguan. Lo comprobaremos el 18 de abril, Bilbao, Sala Santana 27 en Bolueta. Ahí estarán The Damned en directo. Antes pasarán por Madrid y Barcelona en días anteriores, si no recuerdo mal. Sí, el 16 de abril Madrid, 17 de abril Barcelona y 18 de abril Bilbao. Bueno, pues será un placer volver a ver en directo a esta mítica banda del punk inglés. Bueno, del punk y de otras historias, vaya. Vamos a escuchar un temita de su disco del año, creo que del año 95. Título del disco Not of This Earth. Y esto se titula Shoot It. Dicho, 18 de abril, ir tomando nota en vuestras agendas, porque eso va a ser memorable. The Damned en directo, Sala Santana 27 en Bilbao. Vale, Demencia Colectiva es lo que va a sonar a continuación, un grupo al que estamos enganchados con este primer LP publicado el pasado año, y que estamos disfrutando mucho últimamente. La banda austriaca con cantante de origen chileno, que es Caro, también cantante y guitarra de Suicidas. Y bueno, vamos a escuchar el tema que abre el disco de Demencia Colectiva, este primer disco largo, que no tiene título, el álbum, pero que contiene canciones de punk, asesino, como esto se titula, Me pierdo en esta realidad. Demencia Colectiva. Bueno, pues ahí estaban Demencia Colectiva desde Austria. Y bueno, vamos a seguir adelante en Rock a todo trapo, 14 de, como os decía, 14 de febrero, señores, 14 de febrero. Vamos a escuchar un temita de Airbag, que bueno, ya me imagino que no tardará mucho en publicarse su nuevo LP. Que ahí no me acuerdo ahora mismo cómo se va a titular, pero bueno, que tenemos muchas ganas de escuchar lo nuevo de la banda de Málaga, de Estepona, Airbag, y a ver, supongo que nos encontraremos con otro estupendo disco. Esta gente no falla, y al margen de variaciones estilísticas, entre comillas, que porque ellos han ido evolucionando desde luego desde el punk rock melódico más cañero y acelerado a cosas más, digamos, más sutiles, poperas y elaboradas, estamos seguros de que no nos van a defraudar. Como siempre, Airbag. Manuel de Montaña Rusa fue su anterior disco. Sí, creo que sí, ¿no? Que ya me lío un poco. Bueno, vamos a escuchar La Cueva, Airbag, esperando su nuevo álbum con muchas ganas. Enfadado, ¿no? Solo era una broma. Pues claro que no, majas. Hay que tener correr y saber aguantar. Ya, llevo 5 días pensando lo que voy a hacer ahora que no estás conmigo. No me he quitado el pijama ni la barba, y los platos se amontonan sucios en esta cocina. Trampas que se cierran si las tocas, quedan sueltas por los sitios donde pasas. Thank you. tener correr y saber aguantar. Ya. Sí, señor, muy bien. Ahí estaban Airbag. Bueno, pues eso, a la espera de su nuevo trabajo. Y bueno, venga, vamos, antes de que se nos eche el tiempo encima hoy, que estamos un poquito más apurados, con lo nuevo de Secret Army. Esta es la novedad para hoy en Rock a todo trapo. Nuevo álbum, disco largo de esta banda de Barcelona, de este cuarteto, que si no me fallan los datos, creo que es su cuarto disco, su cuarto LP, vaya, su cuarto largo. Tienen por ahí alguna cosita más grabada en plan EP, single y demás. Y nada, pues 13 temas. El álbum se titula Revived. Es más o menos bien, más o menos mejor o peor pronunciado. Y nada, vamos a empezar a escuchar algún que otro tema. Hoy, curiosamente, estoy viendo que en esta fecha de 14 de febrero están tocando en Estados Unidos, en Boston. Tengo por aquí, me aparece. Me imagino que será algún festival o algo. Cierta repercusión internacional también para esta banda, teniendo en cuenta que llevan como 10 años funcionando, mínimo. Y nada, vamos con esto que abre y se titula Luna's Song, lo nuevo de Secret Army, novedad hoy en Rock a todo trapo. Un momentito, primero vamos a ver si solucionamos el pequeño desaguisado que tenemos con los controles, digamos, vaya. Mientras tanto os dejo con un poquito de música, ¿vale? Bueno, creo que ya estamos en disposición de empezar a escuchar a Secret Army. Lunes Song era lo que os quería poner para empezar, que es el tema que abre el disco y ya está por aquí. Thank you. Aquí sonando Secret Army desde Barcelona con su nuevo LP titulado Revenged. Vamos con la segunda canción del disco, se titula Binge Ains. Y bueno, de esta canción creo que hay videoclip, así que adelante Secret Army, su nuevo álbum. Tema este Vengeance, Secret Army, con ese toque melódico de punk rock también. Se ocupan bastante, pues eso, de esas melodías vocales y tal, y bueno, parece que es un estupendo disco, ¿eh? No he tenido apenas tiempo de escucharlo, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero bueno, lo tenéis ya para escuchar en su página de Bandcamp, incluso si lo queréis descargar digitalmente, aunque me parece que también va a estar editado en vinilo, ¿eh? Creo que edita Contra Records Longshot Music. Don't Treat My Liberty se titula esto. Seguimos con lo nuevo del cuarteto de Barcelona de Secret Army. We'll be right back. Bueno, pues de momento dejamos ahí, luego volveremos con más temas de Secret Army, esta novedad hoy en Rock a todo trapo, es un nuevo disco Revenged, y nada, vamos a seguir ahora con Scorbuto, que joder, yo creo que hace siglos que no escuchamos por aquí, al menos lo que es a la banda en sí, sí que hemos escuchado, solemos escuchar de vez en cuando alguna versión y tal. Y bueno, un poquito a cuenta de que ya está disponible la reedición en vinilo a cargo de Munster Records del disco Los Demenciales Chicos Acelerados. Pues me parece que es lo único que faltaba por reeditar, ¿no? En cuanto a álbumes de Scorbuto, faltaba este disco de Los Demenciales Chicos Acelerados. Que con el. La verdad es que con el paso de los años. Yo creo que cada vez ha sido más y más y más y más valorado. Y para mucha gente es incluso su disco favorito, ¿no? Del trío de Santurci. Bueno, supongo que para esto habrá opiniones para todos los gustos. Pero sí, yo sí he notado que. Pues eso, que con el paso de los años, mucha gente. Pues lo ha valorado quizás de diferente modo que quizás cuando se publicó en su momento, allá por el año 1987, creo recordar. Bueno, podríamos hablar de esto largo y tendido, pero no me voy a poner yo aquí solito que estoy a hacerme pajas mentales. Ya lo debatiremos en nuestros círculos de amistades y demás, y de escorbutines varios. El infierno es demasiado dulce. Un tema bastante destacado dentro de este disco conceptual, podríamos decir, ¿no? Side. Vale, pues ahí queda eso, recordando a Eskorbuto en su álbum doble Los Demenciales Chicos Acelerados, ahora reeditado con la marca de Munster Records. Vale, vamos ahora con King Mastino. Hablábamos al principio de la visita de los Damned el 18 de abril. Bien, pues un mes justito antes, el 18 de marzo, la banda italiana de power rock and roll King Mastino estarán en Bilbao. Será en Satélite. Y bueno, es una, pues una gira con bastantes fechas y tal. Incluso van a estar en los conciertos de Radio 3. Y bueno, pues que nos ha encantado tenerles de nuevo por aquí sin que haya pasado demasiado tiempo, vaya. Ya que estuvieron el año pasado sobre el mes de mayo. Bueno, casi ha pasado un año, pero bueno, que está muy bien, ¿no? A ver si poco a poco esta banda va creciendo un poquito más en cuanto a repercusión y público. Se lo merecen, desde luego, porque es una gran banda. Y tengo la sensación de que en esta nueva gira van a estar más arropados que, sin duda, que el año pasado, lógicamente. Pues eso, 18 de marzo estarán en Satélite en Bilbao. Y bueno, es un miércoles, pero estamos de enhorabuena porque es víspera de fiesta. El día 19 de marzo es festivo, así que no hay excusas ni presiones laborales que nos puedan impedir estar disfrutando de esta pedazo de banda italiana. Vamos a escuchar un temita de su disco del 2012. Por variar un poco, ¿no? Esto se titula Dangerous Man, King Mastino. Sí, señor, King Mastino, la banda, el cuarteto italiano desde La Spezia, estarán a mediados de marzo en gira por el estado, gira que arranca el 13 de marzo, viernes, estarán en San Feliu de Codines, en Girona. El 14 de marzo están en Castellón, en Teruel están el día 15, el 16 estarán grabando los conciertos de Radio 3. El día 17 están en Madrid, al día siguiente en Bilbao, luego van a Valladolid, León y bueno, y curiosamente acaba la gira el sábado 21 de marzo en Euskal Herria, en Donosti, en Lebukowski. Dos fechas en Euskadi tienen King Mastino. A ver si va a haber que hacer doblete, ¿eh? Verles en Bilbao y luego ir a Donosti. Que bueno, el pasado año nos fuimos hasta Donosti a verles, sí señor, ahí al mismo sitio donde van a estar tocando este año, en la sala Lebukowski. Vale, bueno, más historietas. Estos son Soul Gestapo. Soul Gestapo, de su disco, este fue su segundo trabajo, de Second Coming of the Soul Gestapo, hemos escuchado Made You Cry. Vale, vamos para adelante, rock a todo trapo, y vamos a escuchar a Warsong, a la banda de Zaragoza, que les tenemos ya también a la vuelta de la esquina por aquí. Será el próximo sábado en ese Festi Charrascore en el Gasteche de Basauri, donde también estarán Ídolos del Extrarradio de Santander, estarán Flysheet de Vergara, creo que vienen, y Diana Lagarto, que bueno, son de Bilbo, acompañando a Warsong de Zaragoza. Estupendo cartel, como ya comentábamos la pasada semana. Vamos a escuchar de su EP Restitution, es la última grabación de Warsong. Vamos a escuchar Degeneration, temazo. a Warsong, sí señor. Pues ahí les tendremos el próximo sábado, Charrascore, quinta edición. A partir de las 8:30 por ahí empezará la movida. 5 euros vale la entrada y ahí tendréis a esas 4 bandas. A los que acabamos de escuchar desde Zaragoza, Warsong, a Diana Lagarto de Bilbao, Ídolos del Extrarradio de Santander y Flysheet de Vergara. Muy buen cartel y adelante, adelante la peña que organiza el Charrascore, porque se lucen edición tras edición. Vale, volvemos sobre Secret Army, que es nuestra novedad hoy, con este Revealed, nuevo álbum de la banda de Barcelona. Vamos a escuchar un par de temitas más antes de despedir el programa y vamos con esto que se titula Drugs and Poison. Sí señor, sonando Secret Army. Bueno, parece que estamos ante un álbum bastante, bastante melódico, ¿no? Bueno, la verdad es que suena realmente bien los temas. Tienen ese toque tan, iba a decir, como sentimental, ¿no? Como este que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a ir ahora ya para despedir con este tema que se titula Reading with Wolves. You will start that fireplace that you could call your own. Vale, pues ahí dejamos a Secret Army. Vamos a despedir el programa con Radio Crimen, que bueno, estarán el próximo viernes día 20 en Café Antzokia de Bilbo, bien acompañados de Tony Metralla y Los Antibalas, una estupenda noche de punk rock con estas dos bandas, Radio Crimen, que siguen presentando su segundo disco Antecedentes. Y con esto nos despedimos con una canción del álbum. Vamos a escuchar Amor Mata. Hasta el próximo programa. Hoy una horita de rock a todo trapo. El próximo programa más y mejor, quizá con algún grupo invitado. Hasta la próxima. Radio Crimen, agur, Amor Mata. Amor Mata, qué buena también para hoy, ¿no? Este día de San Violentín, agur. Tira la cara.